Estamos en comunicación entonces con Eliana, que es del Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires. Buenas noches, Eliana. Buenas noches, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo estás, Eliana? Rosy y Enrique del programa La Chispa de Radio Comunitaria Cuyún de Mendoza. Bueno, nosotros estábamos haciendo una breve introducción de lo que significan los despidos en el Estado, este achicamiento de personal, este achicamiento del gasto público y lo que implica el despido de los trabajadores que están en estos ministerios tan específicos que hacen controles a la industria y controles a la producción. Contanos, Eliana, ¿cómo es la situación ahí en Buenos Aires? Mira, te cuento, ¿no? Yo específicamente soy de una secretaría que es la de Agricultura Familiar, que vos comentás lo de los controles, y yo como quiero contar que lo que nosotros hacemos es trabajar con pequeños productores, con los sectores más empobrecidos del campo, a lo largo y ancho del país. Yo particularmente en Buenos Aires trabajo en el cinturón hortícola platense, con productores de hortalizas. Sí. Y así sucede, asistiendo con proyectos técnicamente, organizativamente, no solamente acá en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país. Esta secretaría cumple esa función. Bien. La situación que estamos viviendo acá y en todo el país es, como vos decías recién, un achicamiento del Estado, no solamente con los despidos, que en este momento nuestra secretaría está llegando a los 140 despidos en todo el país. Bien. Y se pronostica para todo el Ministerio de Agroindustria unos 300 o más aproximadamente. Sí, sí, sí. Pero bueno, además de eso, el presupuesto destinado hacia estos sectores, por lo menos en el sentido en el que trabajamos nosotros, viene siendo reducido de manera descomunal. No solo eso, sino que también las condiciones laborales, el equipamiento, la infraestructura que tenemos como para llegar a los territorios, se viene achicando muy fuertemente. Sí, sí, sí. Bueno, eso se está viendo, fíjate vos, la disminución de los aportes que hace el Estado en la educación, en salud. Bueno, y en el caso de ustedes, en el caso del INTI, también empezaron con una disminución de lo que es el presupuesto y terminaron con el despido masivo de los trabajadores del INTI también. Sí, sí, esto no son hechos aislados. Nosotros vemos que como pasó en el INTI, acá en Buenos Aires también en el Hospital Posadas. Exacto. En un montón de reparticiones que brindan derechos básicos al pueblo, a la sociedad, vienen siendo reducidos muy fuertemente. En ese sentido, bueno, por eso te decía lo de la salud, la educación, en nuestro caso, bueno, cómo llegar, lo que planteé, en un principio decían que éramos ñoquis, cuando fue la primera, la de despidos, que fue hace 2 años, ya tuvimos muchos despidos, sí. Y ahora se viene la segunda oleada, a lo que ellos le llaman desde el Ministerio de Modernización, que es el que regula a las reparticiones nacionales del Estado, sí. Dotación óptima de recursos. Claro. Entonces, en ese sentido, van reduciendo a como dé lugar todos los beneficios que hay para el pueblo y para la sociedad, digamos. Porque más allá de que nos despidan a nosotros, es un ataque a los derechos de la gente. Exacto, exacto. ¿Cómo están organizados ahí en donde vos estás? ¿Están en asamblea permanente? ¿Participan de las asambleas los trabajadores? ¿La gente que ha sido despedida está participando en esas asambleas? Sí, mira, hoy casualmente no, es por la situación que estamos viviendo, hoy mismo se hizo una asamblea bastante masiva en el Ministerio de Agroindustria, que es en la capital, en CABA, en la ciudad autónoma, sí. En donde estuvieron los despedidos y despedidas que están en la puerta del ministerio, que no los dejan entrar a cumplir sus funciones, sí. Con una tristeza terrible, con mucha bronca, pero bueno, todo eso convertido en ganas de revertir esta situación. Así que hoy se hizo una asamblea bastante masiva en la puerta del ministerio, en donde se decidió por unanimidad hacer un paro de 48 horas para mañana y pasado. Sí. Y una movilización para la semana que viene, coordinadamente con otras reparticiones, porque entendemos que, como decíamos hoy, el problema no es un sector, sino que es el ataque a todos los sectores. Claro. Y en ese sentido se intenta poder unificar todos los planes de lucha, porque sí, sí. Entendemos que si no, no vamos a poder revertir esta situación que está bastante complicada. Así que la movilización de la semana que viene, que es el 3 de mayo, va a ser en coordinación con el SENASA, sí, y con el INTA. Ajá. Que son organismos descentralizados del Ministerio de Agroindustria. Bien, bien, bien. Con los compañeros de... Sé que han tenido contacto ahí con los compañeros del Posadas y también con los compañeros del INTI, ¿verdad? Sí, sí, se está en permanente comunicación y se intenta, de alguna manera, lo que te decía recién, unificar para poder revertir, claro, la situación, porque solos no vamos a lograr nada. Claro, no, sí. En este caso, las relaciones más estrechas tienen que ver con todos los organismos de agroindustria. Por eso te decía, el SENASA y el INTA, sí, con nuestro ministerio y con lo que está a lo largo y ancho del país, que es la Secretaría de Agricultura Familiar. Sí, sí, sí. Que entiendo que en Mendoza también están bastante movilizados y movilizadas, sí, compañeros. Sí, sí, están en asamblea permanente y en alerta porque, bueno, todavía no han llegado la oleada de despidos masivos, pero son inminentes, bueno, y los compañeros lo saben. Entonces, bueno, dicen, sí, bueno, hablaba uno de los delegados hoy que bueno, que él no sabía también si venía en ese listado, porque no respetan a nadie. Es de una perversidad absoluta, porque los trabajadores con 20 años de antigüedad, con plantas transitorias, pero sí, además con actividades que son irreemplazables, están esperando que les llegue el telegrama, porque además no hay una comunicación previa, ni tampoco una razón, eso descontado, pero no hay algún tipo de prolijidad en la, claro, comunicación, sino, exacto, que todos los trabajadores estamos esperando al día siguiente a ver si nos llega o no el telegrama de despido. Claro. Así que hay una perversidad absoluta, son familias enteras que se quedan en la calle, exacto, con todo lo que eso implique, con la situación que estamos viviendo a nivel nacional, con el ajuste feroz, sí, sí, que está implementando este gobierno. Exacto. Y en todas las provincias, ¿no? Con todos los gobernadores. Sí, sí, nos imaginamos. ¿Qué tal? Buenas noches, Enrique te habla. Buenas noches. La situación, Enrique, de un trabajador. Nosotros, bueno, recién para introducir el tema hablábamos de lo que a veces lleva a una persona, a un trabajador, querer ser de un staff de un organismo nacional o provincial, porque garantiza continuidad, estabilidad y bueno, y muchos a lo mejor entran con la idea de decir, bueno, yo entro acá y hasta que no me jubilo no voy a tener problemas, ¿no? Y sin embargo esta gente está apretando mal. Yo le comentaba a Rosita que nosotros el año pasado más o menos, no sé si fue para esta época, charlamos con gente del Chaco, donde justamente en el mismo rubro donde estás vos, del sector de agricultura familiar, una delegada que habían despedido, tal cual, entra en un estado de depresión tal y se enferma y fallece, ¿no? Que fue un hecho que Melisa Bogarín, exacto, es una trabajadora, sí, del Chaco que tal cual estaba, como vos decías, con un contrato, levantó la mano para hablar en una reunión en donde había directivos y tuvo exactamente un paro cardíaco, claro, así, crudo, sí, como te lo digo, y bueno, todo está relacionado, son víctimas, claro, de este sistema tan perverso, ¿no? Sí, sí. Indudablemente que así, bueno, pero lo importante es la actitud, ¿no? De los trabajadores. Mira, nosotros acá por lo menos sabemos que la gente que está en Senasa por lo menos está alerta, movilizada. Digo, el gremio ATE acá no es tan combativo. Últimamente ha tenido algunas actitudes bastante complacientes con el gobierno provincial, primero y principal desde la negociación paritaria que fue el primero que arregló por el 15%, tal cual se imponía desde arriba. Pero también vemos que hay una actitud de los trabajadores, independientemente de sus direcciones, de resistir, por lo menos en ese estado de asamblea. Y de organizarse, más allá de lo que larguen los delegados o que organicen los delegados a alguna asamblea, lo que hacen los trabajadores es llamar ellos mismos a asamblea. Porque por ahí, bueno, nos está pasando acá en Mendoza que el sindicato está metiendo delegados muy puntuales que responden a la conducción de la provincia a nivel sindical, y no llaman a asamblea o no cumplen las funciones que deberían cumplir. Pero los trabajadores acá, por lo menos, hemos visto que se organizan, llaman a asamblea y salen a la calle. Y por ahí el gremio se ve obligado a respaldar porque, bueno, no le queda otra. Ni hablar en este caso puntualmente de lo que sucedió en el Ministerio de Agroindustria esta semana, fue que básicamente los trabajadores desbordaron con esas palabras a las conducciones sindicales. Claro. Eso es lo que sucedió esta semana a partir de los despidos masivos que hubo en el Ministerio de Agroindustria. Claro. Porque la verdad que la respuesta fue: esperemos, de la conducción sindical, sí, del Ministerio de Agroindustria, esperemos a ver qué pasa, y los trabajadores y trabajadoras angustiados y con la bronca que yo te decía que se sentía, nos quedamos en la puerta del Ministerio. Claro. Y hoy se hizo una asamblea masiva donde se tomaron medidas de fuerza. Claro. Y se hicieron ruidazos y actividades que tuvieron que ver con la efervescencia propia de los trabajadores desde abajo. Exacto. Bueno, ahí vamos. Que, bueno, nosotros, ese es el modelo sindical. Yo estoy afiliada, soy delegada de base, pero el modelo sindical al que nosotros aspiramos tiene que ver con los intereses de los trabajadores y no con los intereses o personalismo de las conducciones. Así porque es. Al final eso responde a intereses que no nos interesan a los trabajadores. Entonces, bueno, desde abajo y viendo cuáles son las expectativas que tenemos, es como vamos construyendo los planes de lucha, y por suerte y por actitud y por organización y bueno, por fuerza, se dio que salió este plan de lucha bastante importante, consideramos, votado por unanimidad, pero tuvo que ver con que los trabajadores desde abajo exigieron que se den estas condiciones. Exacto. Si no, capaz todavía estamos esperando. Claro, si no estarían esperando. Estarían llegando los telegramas. Sí, y a lo mejor ahora están buscando la conciliación obligatoria, porque también por ahí juegan a eso. Quedamos en el molde. Claro, exacto. Así es. Importante la actitud, compañero. La verdad que los felicitamos y, bueno, esperemos que también acá en Mendoza ese ejemplo se mantenga, ¿no? O sea, ha habido. Sí, yo creo que sí. Ha habido iniciativa. Sí, yo creo que sí, porque los trabajadores siempre... si tienen que elegir, obviamente que van a bregar por defender sus derechos, así que yo y mis compañeros tenemos confianza en que ese es el camino. Exacto. Bueno, sí, yo te comento, Eliana, esto porque también soy trabajadora estatal y, bueno, y sufro también por ahí las traiciones del sindicato, pero siempre nos mantenemos unidos los trabajadores, movilizados siempre y siempre en alerta, que eso es lo que, bueno, nos lleva al triunfo de las medidas, ¿no? Bueno, Eliana, mira, ha sido un gusto hablar con vos. Un gusto mío también. Nuestro apoyo desde acá, desde Mendoza, estamos a la distancia, pero siempre decimos que la comunicación trasciende las fronteras, así que bueno, le vamos a dar difusión. Estamos en contacto también con la gente de acá de Mendoza para ir al tanto de lo que va sucediendo. Nuestro apoyo, nuestro aporte es este, el de difundir y de quedar en contacto para ver cómo evolucionan los conflictos, ¿sí? Así que bueno, ya te vamos a volver a llamar en otro momento para que nos sigas contando, Eliana. Sí, muchísimas gracias a ustedes por difundir esto, que muchas veces no sale por claro, los medios, y bueno, nada, gracias. Bueno, Eliana, un abrazo grande para todos los compañeros ahí. Mucha suerte, compañera. Bueno, un gusto. Chao. Estuvimos en comunicación con Eliana del Ministerio de Agroindustria de la Ciudad de Buenos Aires.